aquí en el auditorio de Radio del Plata, nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963, lugar en el que atendemos todas las medias noches, mañana también, el viernes también y así en lo sucesivo. Señores, por un desperfecto en nuestras comunicaciones, hemos de reemplazar la charla de hoy por otra, una antigua charla que fue a parar también a un libro y que versa sobre el arte de las sogas en la India. Una tarde en la ciudad de Kapilavastu, donde transcurrió su infancia y su juventud, Siddhartha Gautama enfatizó uno de sus sermones con una demostración de sus poderes milagrosos. Lanzó hacia lo alto una cuerda que se sostuvo sola. Luego trepó por ella hasta desaparecer en las alturas. Fuera de la vista de la muchedumbre, dividió su cuerpo en pedazos que dejó caer al suelo. Finalmente los fragmentos se recompusieron y el Buda enterito, el Buda de Siddhartha Gautama, desde luego, sonrió a los pasmados espectadores. En realidad, se trataba de un milagro muy usual en la magia tradicional de la India. Los faquires y sus discípulos lo realizaban en todas las ciudades con ligeras variantes. Algunos utilizaban hilos delgadísimos, casi invisibles, otros prendían fuego a la cuerda. La mayoría prefería dejar los riesgos de la elevación y el desmembramiento a los ayudantes, mientras ellos permanecían de pie al lado de la soga, tocando la flauta o conversando con la muchedumbre. Durante los siglos 8 y 9, todos los que viajaban a la India daban testimonio de aquellas maniobras. Ibn Battuta advirtió que solo era una ilusión que los faquires producían en los testigos. El comentarista judío Simeón Ben Yosef hizo notar que elevarse en el aire y caer despedazado no era más prodigioso que no hacerlo y lograr que otros juraran haberlo visto. Está muy bien este comentario de Ben Yosef. Era un prodigio de todas maneras. Tanto si lo hacían, es decir, si subían por la soga y se despedazaban y caían en pedazos, como si conseguían, sin hacerlo, que otros creyeran que lo habían hecho. Claro que sí. Ah, bueno. El místico Al-Alaj, un hombre que buscaba continuamente señales de Dios, viajó a la India para que alguien le enseñara a hacer el milagro de la cuerda. Cuando llegó, le contaron que había una mujer que podía revelarle el secreto. Al-Alaj se encontró con ella a la orilla del mar. La mujer lanzó al aire una cuerda con nudos y trepó hasta desaparecer. Después tiró de la soga y dejó al místico en completa soledad. La mujer no bajó jamás. Desde entonces, Al-Alaj ya no esperó señales de Dios, sino de aquella dama. Pasaba días enteros mirando al cielo por si una cuerda se descolgaba. A veces arrojaba él mismo sogas al aire que sin engancharse en ningún sitio caían pesadamente sobre su cabeza. Según las creencias arcaicas de la India y el Tíbet, hace mucho tiempo el cielo y la tierra estaban comunicados. Los dioses bajaban con frecuencia y los reyes, después de haber cumplido sus misiones terrenales, ascendían por medio de sogas, árboles, escaleras o montañas. Pero hubo una catástrofe, la caída, que es común a tantas civilizaciones. Aquel cataclismo modificó la estructura del cosmos y la condición humana también. La comunicación entre la tierra y el cielo se cortó y el hombre se hizo mortal. Su cuerpo se separó de su alma. Después de aquel episodio, solo algunos seres privilegiados, como por ejemplo los hechiceros o los religiosos, pudieron subir al cielo gracias al milagro de la cuerda. Un sabio de la antigüedad, llamado Jaimini, desplegaba su cuerda hacia las alturas y luego, en lugar de elevarse, recibía a una criatura celestial que que descendía de entre las nubes. Los glosadores posteriores consideran este milagro muy superior al clásico ascenso del hechicero, toda vez que el recién llegado podía aportar noticias o descripciones de un mundo superior que no conocemos. En la India, las imágenes del hilo, de la ligadura y del tejido expresan al mismo tiempo el privilegio de estar unido a Dios y la tragedia de la predestinación. Entre los hinduistas, el demonio Vritra y el antiguo dios Varuna eran dueños de los nudos y estaban encargados de mantener sujetos a los muertos. Tal como en los afanes griegos de las parcas, vivir equivalía a ser tejido por los dioses. Pero en la India esa trama no se detenía con la muerte del individuo, sino que se prolongaba en sus diseños saltando de vida en vida. El maestro y calígrafo Baliava Radhakrishnan jura que cerca de las ruinas de Kusumapura hay centenares de sogas enhiestas que apuntan hacia el cielo esperando que algún caminante quiera subir por ellas, pero los hombres no las ven o no entienden su significado o han perdido la fe en los milagros. Es una bella nota de alguien que después sirvió para pasar a este libro. Hemos ido a la discoteca y le hemos contado estas historias de los faquires que ascendían al cielo mediante sogas y que siguen haciéndolo en algunos lugares de la India. El discotecario se mostró medianamente interesado y dijo que él también podía ascender, si no al cielo, al menos al techo de su propia casa, mediante sogas, escaleras, bueno, no es lo árboles mismo, señor. Y mesas a las cuales él les agregaba sillas. Y contó algunos ascensos memorables, como el de la recuperación de un gato que había quedado en la copa de un pino. Sí. Esto le llevó una buena media hora. Bueno, señor. Cuando yo traté de explicarle que el disco que yo necesitaba tenía que hablar del cielo, inmediatamente me dio esta canción. Es una vieja canción norteamericana que se llama Cielos Azules, Blue Sky, y que escucharemos ahora en la clásica versión de Tommy Dorsey. Adelante. Such a everywhere. they fly, blue day. Come with the blue. All of them gone. All misery. Nothing but blue sky. Overhead. From now on. Era Tommy Dorsey y Frank Sinatra. La venganza será terrible. Blue Skies.